Esta es la Tela M con Traigo Metahuacha, Made in Florencio Varela. Anoche me propuse olvidarte y dejar de quererte. Olvidarte y dejar de quererte.